La matina vati asika, pevena sheri ingana yeto keise. Tokei ba mi proya bikini, shishu ope sanga kidona vila kisa. Loko mina kongo ya emancipation, mwasi mobali se na zina. Chuchu sombe la capature a manqué, kana tabui saka, pova di mayo. Soki animi yenga mokona kopona, marque ya pati, poko sombe la ga. Nalingina ka estota manqué, oye bibi na seja, wana voiture ya jos. Pelimingi, nebe kitete batekaka mwepa ya seja, pe ya mweza hivotira malamu mingi. soko pièce zangi tuko pena seja tuko kuta yango tuko kuzangatene sure mam papi.